La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con dos minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el fútbol de México, la Liga MX, que ya se está jugando su jornada número... Bueno, ya se jugó la 8 y se está jugando la 9. Estos son los resultados de la jornada 8 que comenzó el viernes pasado. El Puebla le ganó 1-0 al Necaxa. Mazatlán le gana 3-2 a Querétaro con dos jugadores expulsados de Querétaro. Después el día sábado el Toluca y el Atlas empataron 0-0. El América le gana 2-0 al Pachuca con un jugador expulsado del América. Después el Cruz Azul le ganó 1-0 al León. El domingo Monterrey y Tijuana empataron 1-1. Santos le gana 3-2 a Juárez. Y Guadalajara le ganó 2-1 a Pumas. El día de ayer, Atlas le gana 3-1 al Atlético de San Luis. Toluca le ganó 1-0 al Tigre, o a los Tigres de Nuevo León. Y Puebla le gana 2-1 al León. Hay unos partidos que se están jugando hoy. Y bueno, les vamos a ir llevando cómo van los resultados ahí. Pero mientras vamos a ver la tabla ahorita en los dos partidos. El Cruz Azul contra el Mazatlán van 0-0 en ese partido. Entonces ahorita como están los resultados preliminares. Estaría Cruz Azul en primer lugar con 19 puntos. Toluca segundo con 17. El América tiene 16. Monterrey tiene 15. Puebla tiene 15. Santos tiene 15. Tijuana 13. Atlas 12. Atlético San Luis 11. Guadalajara 11. Tigres tiene 11, Querétaro 11. Después en 13º lugar y fuera puestos de octavos de final está Mazatlán con 11. Juárez tiene 8, León tiene 7. Necaxa tiene 6, Pumas tiene 5 y Pachuca tiene 3. En el último lugar está Pachuca. Y entonces bueno, vamos a ver los partidos que se vienen. El día de mañana tendremos el partido Pachuca contra Necaxa y Pumas contra Santos. Después el día viernes estará el partido Atlético de San Luis contra Toluca y Puebla contra Tigres. El sábado Atlas contra Juárez, América León, Monterrey contra Querétaro y Guadalajara contra Mazatlán. El domingo Santos contra Necaxa y Cruz Azul contra Pumas. El super líder con el super sotanero. Y bueno, estos son los resultados de la Liga MX y el fútbol de primer nivel en México. De ahí vamos a pasar a Liga Santander en España, probablemente el mejor fútbol del planeta. Y allá ya se jugó la jornada 25 y estos son los resultados. Comenzando con el día viernes, en el Athletic Club y Levante empataron 1-1. El sábado Huesca y Eibar empataron 1-1. Barcelona le gana 2-0 al Sevilla. El Osasuna le ganó 1-0 al Alavés. El Getafe le gana 3-0 al Valencia. Después el día domingo Celta Vigo y Real Valladolid empataron 1-1. Real Betis le ganó 1-0 a Cádiz. Granada le gana 2-1 al Elche. Y el Atlético de Madrid le gana 2-0 al Villarreal. El día lunes por la noche Real Madrid empató 1-1 con la Real Sociedad. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Atlético de Madrid está en primer lugar con 58 puntos. Barcelona está en segundo con 53. Real Madrid está tercero con 53. Sevilla tiene 48, Real Sociedad tiene 42, Real Betis tiene 39. Hasta ahí están todos los puestos de competencia europea. Después está Villarreal con 37 en séptimo, Granada 33, Levante 32, Athletic Club tiene 30, Celta Vigo 30, Osasuna 28, Getafe 27, Valencia tiene 27, Cádiz tiene 25, Eibar 22, Real Valladolid 22. En puestos de descenso está el Alavés con 22, Elche tiene 21 y Huesca tiene 20. Los partidos de la siguiente jornada son los siguientes, comenzando con el partido del viernes entre Valencia y Villarreal. Después viene el sábado con los partidos Real Valladolid contra Getafe, Elche contra Sevilla, Cádiz contra Eibar y el Barcelona contra el Osasuna. El domingo el Huesca contra el Celta Vigo, Atlético de Madrid contra Real Madrid, la Real Sociedad contra Levante, el Athletic Club contra Granada y el lunes por la noche Real Betis contra el Alavés. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Y si no es ahí, pues es la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Aquí están los resultados de la jornada 26, comenzando con los partidos del sábado pasado. Manchester City le gana 2-1 al West Ham, el West Brom le gana 1-0 al Brighton, el Aston Villa le gana 1-0 al Leeds United, pues Newcastle y Wolves empataron 1-1, pues el domingo Arsenal le gana 3-1 al Leicester, el Crystal Palace y Fulham empataron 0-0, Tottenham le ganó 4-0 al Burnley y el Chelsea y Manchester United empataron 0-0. También el Liverpool le gana 2-0 a Sheffield United y el lunes por la noche Everton le ganó 1-0 por Southampton. También hubo un partido el día de ayer, Manchester City le gana 4-1 a Wolves y unos partidos hoy, Burnley y Leicester empataron 1-1, Sheffield United le va ganando 1-0, bueno, le ganó 1-0 al Aston Villa y Crystal Palace empató 0-0 con Manchester United. Entonces la tabla está de la siguiente forma, Manchester City está corriendo con la tabla, está en primer lugar, tiene 65 puntos y le lleva 14 puntos al segundo lugar que es el Manchester United con 51, Leicester tiene 50, West Ham tiene 45 puntos, Chelsea tiene 44, Liverpool está ahorita fuera de puestos de competencia europea, tiene 43, pues viene Everton que tiene 43, Tottenham tiene 39, Aston Villa 39, Arsenal tiene 37, Leeds United tiene 35, Wolves 34, Crystal Palace 34, Southampton 30, Burnley 29, Brighton 26, Newcastle tiene 26, en puestos de descenso está Fulham, West Brom y Sheffield United hasta el fondo. Y ya se viene entonces más de la jornada 29. Que están adelantando por lo visto. Los partidos de este serán el día de mañana entre West Brom y Everton y el Liverpool contra el Chelsea. Después un partido de la liga de la jornada 33 que se adelantó también es Fulham contra Tottenham el día de mañana. Y después el resto de los partidos de la jornada 27 serán estos, comenzando con los del sábado, Burnley contra Arsenal, Sheffield United contra el Southampton, el Wolves contra Aston Villa, después está Brighton contra Leicester, West Brom, bueno ya estos son del día domingo, West Brom contra Newcastle, Liverpool contra Fulham, Manchester City contra Manchester United y el Crystal Palace contra el Tottenham. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada 27 y 28 por lo visto. Aquí están los de la jornada 27, comenzaron con los partidos del sábado. El Met le gana 2-1 al Gironda. El PSG le ganó 4-0 al Dijon. Mónaco el día domingo le ganó 2-0 al Brest. El Montpellier y el Reims empataron 0-0. Nîmes empató 1-1 con Nantes. Lorient le gana 2-1 a Saint-Étienne. El Angers y el Lens empataron 2-2. Lille y el Strasbourgo empataron 1-1. Y Marseille y Lyon empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Lille está en primer lugar con 62 puntos. PSG tiene 60. Lyon tiene 59. Mónaco tiene 55. Lens tiene 44. Fuera puestos de competencia europea está el Met con 41. Montpellier tiene 40. Marseille 39. Angers tiene 39. Stagene tiene 38. Niza tiene 35. Reims tiene 34. Brest tiene 34. Es la Strasbourg. Tiene 33. Gironda tiene 33. Saint-Étienne 30. Lorient tiene 27. En puestos de descenso está Nîmes con 25. Nantes tiene 24. Y Dijon tiene 15 puntos. Entonces, no dije los partidos que los resultados del día de hoy. Supongo que todos los partidos son del día de hoy. Allá en Francia, o sea, ayer. Brest le ganó 3-1 a Dijon. El Lyon le ganó 1-0 al Stagene. Angers le ganó 1-0 al Met. El Nice le gana 2-1 al Nîmes. El Lens le gana 3-2 al Saint-Étienne. Strasbourgo le ganó 1-0 al Mónaco. PSG le gana 1-0 al Gironda. Lille le ganó 2-0 al Marseille. Lorient y Montpellier empataron 1-1. Y Reims le ganó 2-1 al Nantes. Entonces los partidos de la jornada 29 son los siguientes. Y comenzará con los partidos del 12, 13 y 14. Entonces el del 12, que son viernes, será Reims contra Lyon. Después los del sábado será Angers contra Saint-Étienne. Marseille contra Brest. El día 14 tenemos Nîmes contra Montpellier. Dijon contra Gironda. Lens contra Met. El Lorient contra Niza. El Stagene contra el Strasbourgo. Y Mónaco contra Lille. El PSG se enfrenta al Nantes. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano, donde pues ya se jugó la jornada 24 y la 25. Estos son los resultados de la jornada 24, que comenzó el día sábado con los partidos. Spezia empató 2-2 con Parma. Bolonia le gana 2-0 a la Lazio. La Juve empató 1-1 con Verona. Los del domingo, Atalanta le gana 2-0 al Sampdoria. El Udinese le gana 1-0 a la Fiorentina. El Inter le gana 3-0 al Génova. Cagliari le ganó 2-0 al Crotone. Y Napoli le gana 2-0 al Benevento, con un jugador expulsado de Napoli. También el AC Milan le gana 2-1 a Roma, en un partido de ya de la jornada 25. La Juve le gana 3-0 al Spezia. Ese fue el día de ayer. En el partido de Napoli, estoy viendo que los goles fueron en el primer tiempo de Mertens y de Politano en el segundo tiempo. El gol, en los dos goles del Napoli, fueron estos. Por lo visto, no anotó el Chucky Lozano, que supongo que sigue ahí, pero que está siendo trasladado, ¿no? Bueno, entonces con el resto de los partidos de la Serie A, todos los partidos del día de hoy que finalizaron: Génova y Sampdoria empataron 1-1. Roma le gana 2-1 a la Fiorentina. Cagliari le gana 1-0 al Bolonia. Verona le gana 3-0 al Benevento. El Atlanta le gana 5-1 al Crotone. AC Milan y Udinese empataron 1-1. Y Napoli le metió 3-3 al Sassuolo. Se empataron. Un buen partido de la Napoli para seguir subiendo escaldaños dentro de la tabla general. Y bueno, en ese partido los goles fueron de Zielinski, Di Lorenzo y de Insigne. Muy bien. Entonces vamos a ver la tabla de posiciones. Inter está en primer lugar, tiene 56 puntos. AC Milan tiene 53, Juventus 49, Atalanta tiene 49, Roma 47, Napoli 44. Fuera de estos puestos de competencia europea está la Lazio con 43, Verona con 38, Sassuolo 36, Sampdoria 31, Udinese tiene 29, Bolonia 28, Génova 27, Fiorentina 25, Spezia tiene 25, Benevento 25, Cagliari 21. En puestos de descenso está Torino con 20, Parma con 15, Crotone tiene 12 puntos. Los partidos de la jornada 26 serán los siguientes y se jugarán el sábado y el domingo. El sábado, Spezia se enfrenta al Benevento, el Udinese contra el Sassuolo, la Juve contra la Lazio. Y el día domingo, Roma contra el Génova, Crotone contra Torino, Fiorentina contra Parma, Verona contra el AC Milán, Sampdoria contra Cagliari y el Napoli contra Bolonia. El día de mañana hay un partido de la jornada 25 entre el Inter y el Parma. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Debemos pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 23, que comenzó con los partidos del viernes. El partido del viernes, Werder Bremen le ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt. Después, los del día sábado, Wolfsburgo le gana 2-0 al Hertha de Berlín. El Stuttgart le gana 5-1 al Schalke. Borussia Dortmund le gana 3-0 al Bielefeld. Bayern München le gana 5-1 al Colonia. El Leipzig le gana 3-2 al Borussia Mönchengladbach. El día domingo, Hoffenheim y Union Berlin empataron 1-1. Augsburgo le gana 1-0 al Mainz. Y el Friburgo le gana 2-1 al Bayer Leverkusen. Con esto la tabla se da de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 52. Leipzig tiene 50. Wolfsburgo 45. Eintracht Frankfurt 42. Borussia Dortmund tiene 39. Bayer Leverkusen 37. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos. 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos el día de hoy con la información sobre el fútbol y en este caso la Bundesliga. Estamos diciendo la tabla de posiciones en el fútbol alemán. Y en sexto lugar está el Bayer Leverkusen con 37. En séptimo lugar está Unión Berlín con 34. Friburgo tiene 34. Borussia Mönchengladbach tiene 33. El Stuttgart tiene 32, Hoffenheim tiene 27, Werder Bremen tiene 26, Augsburgo 26, Colonia 21, Hertha de Berlín tiene 18, en puestos de descenso está Bielefeld con 18, Mainz tiene 17, Schalke tiene 9 puntos. De los primeros 6 lugares que ya les había dado al principio de el último segmento pasado, les había dicho que Bayern Múnich es primero con 52, Leipzig segundo con 50, Wolfsburgo tiene 45, en cuarto está Eintracht Frankfurt con 42, Borussia Dortmund tiene 39 y en sexto era Bayer Leverkusen con 37. Y bueno, la jornada 24 comenzará con los partidos, el partido del viernes, que será la continuación Schalke contra Mainz. Pues el día sábado será Borussia Mönchengladbach contra Bayer Leverkusen. Después tendremos Eintracht Frankfurt contra el Stuttgart, el Friburgo contra el Leipzig, Hertha de Berlín contra el Augsburgo, Hoffenheim contra el Wolfsburgo. También tendremos Bayern München contra el Borussia Dortmund. El día domingo será Colonia contra Werder Bremen y Bielefeld contra Union Berlin. Y estos son todos los partidos. También de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Vamos a ver entonces. Vamos a pasar entonces de las. De las noticias de el fútbol soccer, vamos a pasar a la NFL, donde bueno, pues hay muchas cosas que se están dando, sobre todo mariscales de campo que están cambiando lugares. Y ahora parece ser que los 49ers estarían interesados de intercambiar a Teddy Bridgewater por su quarterback, Jimmy Garoppolo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos jugadores, que son buenos jugadores. También uno que va a salir definitivamente de Washington es Alex Smith, que ya le dijeron gracias, pero no gracias para la siguiente temporada. Y parece que Cam Newton se queda otro año más con el equipo de los Patriotas para la siguiente temporada. También Lamar Jackson y los Ravens extendieron el contrato del jugador estrella de los Ravens. Y bueno, pues ya no están nada lejos de firmar ese contrato. Parece ser que lo podrán firmar mañana. También pues como ustedes saben, J.J. Watt firmó un contrato exclusivo con Arizona, o sea, lo dejaron ir en los Tejanos. Y pues él dijo, pues gracias, yo me voy y busco quien me pague más dinero y que tenga más chance de llegar a un campeonato. Y se fue a reunir con su compañero de equipo, su ex compañero de equipo, el receptor abierto que tenían los Tejanos la temporada pasada. Y bueno, el contrato que firmó es de 32 millones de dólares, o bueno, 31, con los incentivos ya incluidos. Lo cierto es que el primer año va a poder ganar hasta 14.5 millones, es 14.5 con sueldo y bono de firma. Obviamente, solamente por la firma recibirá 12 millones de dólares. Y bueno, también cobrará 14.5 millones de dólares parte de sueldo y del bono exclusivo. En el segundo año cobrará 14 millones, lo que hace que es una base de 28.5 más. Aquí dice que la base es realmente 28 millones por 2 años más el dinero que le dieron por firmar, que sería 14, más podría tener un incentivo de 3 millones para alcanzar más saqueos de quarterback. Podría ser que reciba $1,000,000 en el 2021 más por las sacks. Y en el 2022 por otras 10 le darían $1,000,000. Entonces, pues así está. No está muy, muy seguro esto sobre si los millones de dólares de la firma del contrato están incluidos en la, pues en el primer año. También se sabe que el corredor David Johnson de los Tejanos tuvo que reestructurar su contrato con los Tejanos para quedarse con ellos para el 2021 y el 2022. Así estuvo. Simplemente quieres jugar, pues te tienes que bajar de ese contrato tan exclusivo que te dimos, que lo necesitamos para sacarte a ti y mandar a Hopkins al equipo de Arizona, que fue el receptor abierto del que estaba hablando compañero de JJ Watt, ahora en Arizona. También otro quarterback que parece que está a punto de firmar su contrato es Dak Prescott con los Dallas Cowboys, aunque todavía no se sabe cómo le van a hacer para llegar al dinero que él quiere. Realmente parece ser que él anda buscando más de $40,000,000 por año. O sea, alguien dijo que hasta $44,000,000 por año. La verdad, está muy cañón lo que quiere, pero es cierto que se lo merece. Está en los Cowboys y es un equipo que le puede pagar muy bien a un solo jugador, en este caso al mariscal de campo. Ya vimos qué fue lo que pasó a los Cowboys cuando no lo tuvieron esta temporada pasada, cuando se lastimó un tobillo y tuvo una fractura compuesta con la pierna. Obviamente tuvo que ser operado y todavía estamos viendo cómo regresará a los emparrillados ahora que ya tiene su pierna reestructurada. Vamos a ver, le deseamos lo mejor de lo mejor a Dak Prescott, y pues lo mejor quiere decir lo mejor para los dos lados. Entonces espero que pongan eso en contemplación en el dinero que están pidiendo, y que el hecho de que Russ Wilson, el quarterback de los Seahawks, ha mencionado a los Cowboys como un posible equipo que le gustaría ir a jugar si es que sale de los Seahawks. Entonces, pues, o sea, ponte las pilas, deja estar poniendo estas cosas en la contratación que quieres para jugar con los Cowboys, como dices que quieres estar jugando, y juega con ellos pues ya por $40,000,000. Ya parece ser que ya nos habíamos olvidado que ese era el dinero que quería por 4 años, quería, y que ahora parece ser que no es suficiente. Bueno, obviamente no me voy a dejar ir por lo que ponen en el aire para que hablemos de esto. Obviamente el quarterback es el único que sabe, y su agente, de cuánto es el dinero que realmente están buscando en un nuevo contrato. También la duración del contrato parecía que fue lo que se les complicó el año pasado para firmar un contrato, o es el simple hecho de que realmente cambiaron su necesidad para recibir el contrato. Querían cierta cantidad y querían cierta duración. Parece ser que no lo lograron, y este año podrían recibir la segunda etiqueta en consecutiva si es que no llegan a un acuerdo para el día 9 de este mes. Bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que siempre es muy interesante con los Cowboys ver cómo a todo le tratan de sacar jugo, independientemente de cuánto dinero tengan los Cowboys para firmar a un jugador. Hay un límite, y este año ese límite para todo el equipo bajó. Generalmente pues va subiendo y bastante la capa salarial, pero pues este año bajó. Entonces no sé qué es lo que va a pasar con muchos de los jugadores que pues han sido puestos en libertad porque simplemente no los pueden firmar. El caso está en Nueva Orleans. Dejaron ir a los Titans Jared Cook y a Josh Hill. En Nueva York dejaron ir a Golden Tate, a un receptor abierto que apenas acaban de firmarlo. Entonces realmente, bueno, se pone muy, muy difícil el mantener a todos los jugadores felices con sus contratos y felices con las situaciones que están pasando por sus equipos. Entonces, pues no sé, o sea, no sé si a veces valga la pena mantenerlos, porque no van a ser felices. No parece que siempre se les pueda llegar a lo que ellos quieren. Vámonos entonces con la NBA. Vamos a dejar las noticias de la NFL. Y aquí están los resultados de los partidos de hoy. Realmente han sido un par de días difíciles para... No difíciles, pero perdieron dos partidos consecutivos los Jazz, que están en el primer lugar de puestos en la NBA. Y realmente, pues, con dos buenos equipos, obviamente... En la NBA, pues así es siempre, ¿no? Realmente es una competencia feroz. Y bueno, vamos a ver primero los partidos que se están jugando todavía. Hay uno en el cuarto. Dallas le va ganando 86-66 a Oklahoma City. Y quedan 4 minutos y 39 segundos en ese partido. Después, en otro partido más, Golden State Warriors le van ganando 28-26 a Portland. Están apenas en el primer quarter. En otro partido que ya terminó el primer quarter, los Lakers de Los Ángeles le van ganando 31-23 a Sacramento. En otro partido más, los Detroit Pistons le ganan 129-105 a Toronto. En otro partido que ya terminó también, Indianapolis le gana 114-111 a Cleveland. En un partido que se fue a tiempo extra y apenas así, Filadelfia pudo ganar 131-123 a los Utah Jazz. En otro partido más, los Brooklyn Nets le ganan 132-114 a Houston. Otros partidos que se están jugando. Charlotte le ganó en un partido contra Minnesota 135-102. En otro partido, Chicago le gana 128-124 a Nueva Orleans. Y con esto, pues, por lo menos es el menos peor de ellos dos. Que, bueno, están teniendo una temporada difícil. No como en recientes temporadas. Y bueno, vámonos entonces a las posiciones. Vamos a ver cómo está en la conferencia del este. En la conferencia del este, vamos a ver por... La conferencia completa. El primer lugar es Filadelfia, que tiene un récord de 24-12. Después, segundo lugar están los Brooklyn Nets con un récord de 24-13. Pues viene Milwaukee, que tiene un récord de 21-14. Boston tiene un récord de 18-17. Después viene los Knicks, que tiene un récord de 18-18. Y después está Charlotte, que tiene un récord de 17-18. En séptimo lugar está Miami Heat con 17-18, Toronto tiene 17-18, Indiana 16-18, Chicago Bulls tienen 15-18. En el fondo están Atlanta con 15-12. En el 11º puesto está Atlanta. 12º está Washington con 13-20, Cleveland 14-22, Orlando 13-22 y Detroit 10-25. En la conferencia del oeste, y con el mejor récord de la NBA, los Utah Jazz están 27-9. A pesar de que perdieron los últimos dos partidos, en dos partidos muy, muy cerrados. En segundo lugar están los Phoenix Suns, que tienen un récord de 23-11. Después vienen los Lakers, que tienen 24-12. Clippers están 24-13. San Antonio 18-13. Portland está 19-14. En séptimo lugar están los Denver Nuggets con 20-15. Golden State Warriors 19-16. Memphis 16-15. Y los Dallas Mavericks 17-16. En los últimos puestos están New Orleans con 15-19. 14-20 está Oklahoma City. Sacramento está 13-21. Los Houston Rockets están 11-23. Y Minnesota está 7-29. Bueno, entonces vamos a ver cómo están los partidos que ya se vienen. el día, vamos a ver, primero al 7, ok, el día de mañana es, hay un partido entre los Raptors y Boston a las 7 de la noche, tiempo del este. Después también a las 7 estarán los Clippers contra Washington Wizards. En otro partido estarán Detroit contra los New York Knicks. Denver contra Indiana Pacers a las 8. A las 8 también Milwaukee Bucks contra Memphis Grizzlies. A las 8 y media Miami Heat contra New Orleans Pelicans. A las 9 Oklahoma City contra San Antonio. A las 10 estarán Golden State contra Phoenix Suns. Y a las 10 Sacramento contra Portland Trail Blazers. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos. Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extraño, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo, oh, oh, oh, oh, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé, nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, existe paz. Extrañaré. ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya me olvidé. Exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que tú tenías y se fue. Y ahora ya te olvidé. De la noche con 46 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a pasar del básquetbol a ciertas noticias de los Cowboys, si así como lo escuchan. Pues es que sigue esta historia entre Jerry Jones y Dak Prescott, que todavía no llegan a el contrato, a un acercamiento total. Parece que se están mejorando las condiciones para que algo se dé, pero si no se da, lo cierto es que van a tener que tomar una decisión antes de el 10 de marzo de el 10 de marzo. Y bueno, pues ya nada más falta, ¿le van a pagar o no le van a pagar? ¿O le vas a dar la etiqueta? Si le pones la etiqueta a Dak por una segunda temporada consecutiva, le tendrías que pagar cerca de 38 millones de dólares solo por un año. Y obviamente no quedarían muy contentos. Eso obviamente si Dak Prescott acepta y juega esta temporada, porque podría ser que prefiera no jugarla, pero pues me parece que sería un error. Lo chistoso es que Dak Prescott se lastimó, entonces ni siquiera sabemos si está recuperado al 100%, aunque parece que todo ha salido bien en el tiempo que ha tenido para sanar y para entrenar otra vez. Parece ser que todo está sucediendo como debe suceder para que regrese a jugar con los Cowboys, si es que esa es la decisión que están tomando entre los dos, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, y el mariscal de campo, Dak Prescott. Que bueno, va a ser interesante, podría ser su último año también, aunque juegue bajo la etiqueta. Podría decidir que este es el último año que juega con los Vaqueros, porque bueno, un tercer año bajo la etiqueta, el precio se vuelve superlativo. Y realmente pues casi ganaría lo mismo que lo que quiere firmar el contrato, más de 40 millones de dólares, o sea, algunas personas dentro del medio dicen que hasta 44 millones de dólares por año, así de facilito se la dejó a Jerry Jones. Pero lo cierto es que también, aparte de Dakota Prescott, los Cowboys tienen que hacer varias decisiones en qué agentes libres van a poder mantener y cuáles van a firmar de otros equipos. También están viendo a ciertos jugadores que van a tener que decidir si se quedan con los Cowboys por la cantidad de dinero que hacen con los Cowboys. Y pues obviamente si contratan a uno, o sea al quarterback, van a tener que empezar a cambiar los términos de ciertos contratos que son bastante superlativos, son bastante grandes, perdón, dentro del equipo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Dak Prescott. Lo cierto es que hay varios equipos que están interesados en contratarlo si es que deja a los Cowboys, sobre todo equipos dentro de la NFC del Este. Estarían más que de acuerdo con contratarlo y llevárselo. Y pues realmente vamos a ver qué es lo que pasa. Todo esto se le contrató. Bueno, se complicó todo por... pues porque no lo firmaron hace 2 años cuando pudieron hacerlo en buenos términos. Obviamente los dueños saben por qué hacen eso. Los otros jugadores de Dallas que podrían ver cambios o podrían salir de los Cowboys son Andy Dalton, que es el mariscal de campo que está de reemplazo de Dak Prescott. Noah Brown, o sea, realmente después de los 3 quarterbacks, después de Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDee Lamb, pues realmente Noah Brown es así como el peor de los receptores. Realmente podría ser que en otro equipo tenga más oportunidades. Otra persona es Blake Bell, un tight end que, bueno, que parece ser que tuvo una temporada tranquila, pero pues bien, con 11 catches por 110 yardas. Pero recuerden que regresa Blake Jarwin después de que se lastimara la rodilla el año pasado. Y pues está Dalton Schultz, que tuvo una super temporada la temporada pasada. Otro que podría salir es Cameron Irving, que es un offensive tackle. Joe Looney, que seguramente va a dejar, parece ser que va a jugar para otro equipo. O sea, es muy buen liniero ofensivo y no creo que le vayan a poder pagar lo que él quiere. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, también está Tyrone Crawford, Aldon Smith, está Sean Lee, está Justin March, Joe Thomas, Chidobe Awuzie, Jordan Lewis, CJ Godwin, Xavier Woods. No, bueno, hay una cantidad de jugadores a la defensa que realmente van a tener que decidir qué es lo que quieren hacer con todos ellos. Porque bueno, no es como si los Cabos hubieran tenido una muy buena temporada. La defensiva realmente tuvieron una de las peores temporadas a la ofensiva de los Cowboys, si no es que la peor de todos sus tiempos. Bueno, pues vámonos entonces ahora que dejamos estas noticias de la NFL. Vámonos entonces al tenis, a las historias del tenis. Y vamos a ver los partidos que se jugaron en el torneo de mujeres en Lyon. estos son los partidos que se jugaron. Cornet se enfrentó a Burel y ganó su partido 6-1, 1-6 y 6-3. En otro partido, Bikovlik le gana 5-7, 6-4 y 6-3 a Bilabko. También Tosson le gana 6-2 y 6-3 a Babos. En otro partido, Stojanovic le gana 6-2, 1-6 y... la italiana, va a ser Carla Giorgi, ganó 2-6, 6-1 y 7-6 en... Obviamente en tiebreak ganó 7-5 ese punto. Después, en otro partido más, Ferro le gana 6-2 y 4-1 a Martínkova. Y bueno, en otro partido que se está jugando en Rotterdam para hombres, estos son los resultados de los partidos de la ronda de 16. En un partido que ganó Lajovic a Medvedev, ganó 7-6, en el tiebreak ganó 7-4 y en el último parcial, en el último set, le gana 6-4. Después, en otro partido, Bublik le gana 7-5 y 6-3 a Zverev. En otro partido más, Tipo le gana 6-4 y 7-6 a Sonego. En este tiebreak le ganó 9-7 Tsonga, me parece que es, a Sonego. Después, en otro partido más, los españoles se enfrentaron a Davidovich. Fokina le gana a Bautista, le gana 6-2 y 7-6. En el tiebreak le ganó 7-3. En otro partido más, Goffin le gana 6-4 y 6-0 a Struff. En otro partido que ya terminó también, Nicky Shorty le gana a Deminar, le gana 6-3, 2-6 y 7-5. En otro partido más, Roblev le gana a Murray, le gana 7-5 y 6-2. Y en otro partido más, Khachanov le gana 6-2 y 6-2 a Norrie. Y bueno, entonces vamos a ver, de todos estos partidos, este es el Qatar Open. Estos son otros partidos de las mujeres. Y en esos partidos, Kontaveit, se llama Annette Kontaveit, le gana a Angelique Kerber, le gana 6-1 y 6-4 en un buen partido entre la número 26 y la número 24. La número 24 es Annette Kontaveit. Y bueno, en otro partido más del Qatar Open se enfrentaron Garbín Muguruza y Arina Sabalenka. Y en este partido lo ganó Garbín Muguruza, lo gana 6-2, 6-5. Este tiebreak lo ganó 6-7, perdón, lo ganó Sabalenka 7-5. Y en el último set lo gana 6-3 Muguruza. El partido entre la número 16, que es Garbín, y la número 8, que es Arina Sabalenka. En otro partido más del Qatar Open, Jessica Pegula se enfrentó a Yelena Ostapenko y Jessica Pegula le gana 6-2 y 7-5 a Yelena Ostapenko. La número 44, Jessica, le gana a la número 51, Yelena. Bueno, no es otro partido más entre Victoria Azarenka contra Laura Sigmund. En este partido, Victoria Azarenka, la número 14, le gana 6-4 y 6-2 a Laura Sigmund, la número 56 del mundo, que es obviamente alemana. En otro partido más, María Sakkari se enfrentó a Madison Keys. En este partido ganó María Sakkari. Le ganó la número 25 a la número 19, que es Madison Keys. Le ganó 6-2 y 6-2. Y el último partido del Qatar Open se enfrentaron Misaki Doi y Elina Svitolina. Y ganó Elina Svitolina, la número 5, le gana 6-1 y 6-2 a la número 83, Misaki Doi, de Japón. Y bueno, pues vamos a hablar entonces nada más de las posiciones de los jugadores, los tres primeros lugares de los hombres. El primer lugar de la ATP es Novak Djokovic. El segundo lugar es Rafael Nadal. Y el tercero es Daniel Medvedev. En las mujeres, el primer lugar es Ashleigh Barty. En segundo es Naomi Osaka. Y tercero es Simona Halep. Y esto es todo por el tenis. Y va a ser todo por el día de hoy. Realmente felicidades a la japonesa. A la número 2 del mundo. Que se me fue. Bueno, ha tenido muy buena participación, sobre todo en el Abierto de Australia, que lo acaba de ganar. Obviamente es la número 2 del mundo y se lo merece, sobre todo porque, bueno, porque ha tenido muy buen desempeño. Creo que lleva como 25 partidos sin perder y realmente pues está imparable, por lo menos en lo que es los Grand Slams. Lleva 4 slams ganados y es la primera jugadora novata, vamos a decirlo así, que gana los 4 primeros Grand Slams que enfrenta en su carrera. Realmente es increíble cómo está arrasando con las mujeres, pero bueno, felicidades a esta jugadora Naomi. Que siga ganando y que pues siga pasando a todos los otros jugadores que están con ella en este deporte. Pues esto va a ser todo. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos puedan acompañar para el siguiente programa el siguiente miércoles a las 8. Y bueno, disfruten el deporte este fin de semana y nos estamos viendo por acá. Esto fue todo de lo mejor del deporte con Rabbit. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.